galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, esta es nuevamente la sintonía de la memoria. Todas las promesas que se van. Ese programa antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder que cada semana tenéis aquí en 97 Irratia, la radio que sueña. Sueño de la vida, de la historia. Llevamos mucho tiempo soñando y mucho tiempo queriendo hacer esos sueños realidad. De los genocidas que están sueltos. Una realidad donde nosotras y nosotros seamos exactamente todo aquello que queremos ser. Para ello fuimos creados. Aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Y como aquellas y aquellos que nos precedieron tuvieron los mismos sueños y generaron las mismas ilusiones, aquí las traemos, en ese cajoncito, en esa trinchera, que como os decimos, cada semana está aquí, en la 97 Irratia, la radio que sueña. Huamanga plaza pi, bombacha tu hiachka. Huamanga yachta pi, balanya parachka. Inocentiruna, karsil pillakichkan, huamangaya y barrio, yahuarta huajachka. Huamangaya tapi. Hatu hatun yaki Wamanga yahtapi Sinchi sinchi yaki Moro pacharunas Uiraya kulyachkan Kantina kunapis Warmikarantichkan Pasimapas rantina llamkasha Warmi pasharipas presio yuhmi kasha El ayakuchano él no tiene precio cuando hay peligro ofrenda el pecho Así que pun cupi retama plantas jai. Así que pun cupi retama plantas jai. tama plantas jai. Jun jaila huaptikin, txakila txakin ja. Juiari huaptikin, jaila jaila jan ja. Jun jaila huaptikin, kumuika txailan ja. Juiari huaptikin, huaitaila huaitan ja. Llegados a estas fechas, no podemos dejar de recordar la Batalla de Santa Clara. Aquella sucesión de movimientos militares y choques armados ocurridos por estos días de diciembre de 1958 que condujeron a la captura de la ciudad cubana por los revolucionarios insurgentes conducidos por el comandante Ernesto Che Guevara. La victoria de estas fuerzas sería decisiva en la lucha de los insurgentes contra el régimen del dictador Fulgencio Batista, que 12 horas después de la captura de la ciudad huiría de Cuba, tras lo que Fidel Castro anunciaría la victoria de sus fuerzas. 15 días antes de la caída de la ciudad, el 13 de diciembre de 1958, en una entrevista realizada al comandante Ernesto Che Guevara por la estación de radio 6BF del Ejército Rebelde, este ya manifestaba que el régimen de Fulgencio Batista se encontraba al borde del colapso debido a que la fuerza de las columnas insurgentes era tremenda. En ese momento, el ejército rebelde tenía como prioridad dejar incomunicado el occidente del oriente de Cuba, partiendo la isla en dos, y el Che jugó un papel fundamental porque a su octava columna, Ciro Redondo, la dirección revolucionaria le había encomendado la difícil misión de la toma de la ciudad de Santa Clara. Con esto se obtenía el control de toda la provincia de Las Villas, y todos los traslados de tropas enemigas hacia occidente tenían que hacerse por vía aérea, para lo cual harían falta una considerable cantidad de aviones de los cuales el régimen no disponía. Finalmente, estaban todas las condiciones creadas para sitiar a las tropas gubernamentales acantonadas en la ciudad. Comenzado el cerco, es el Che Guevara quien personalmente sostiene una conversación con el coronel Hernández, quien se encontraba al mando del regimiento, proponiéndole rendición incondicional o los rebeldes tomarían el cuartel al precio que fuera necesario. El coronel, luego de reunirse con su estado mayor, decide la rendición y manifiesta su confianza en el honor de la dirección revolucionaria. La acción de Santa Clara fue decisiva para el triunfo definitivo de la Revolución cubana. Año tras año, por estas fechas, la televisión cubana celebra esta victoria, preludio de la victoria final, y los medios de comunicación cubanos reflejan así el aniversario. 28 de diciembre de 1958, Ernesto El Che Guevara libraba el combate decisivo que condujo a la renuncia del dictador Fulgencio Batista y con ellos el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Es información en contexto. Los últimos días de diciembre del año 1958 fueron decisivos para la lucha revolucionaria encabezada por Fidel Castro y los soldados del ejército rebelde. Tras el derrocamiento de las fuerzas batistianas en la Sierra Maestra, Fidel lanzó una contraofensiva hacia el centro del país. Las columnas de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara se encargarían de derrocar al ejército batistiano en la zona central de la isla, punto estratégico para las fuerzas militares del dictador Fulgencio Batista. El 29 de diciembre de 1958, Ernesto Che Guevara y sus hombres encabezaron la ofensiva final contra la dictadura. Durante 4 días de enfrentamientos a los más de 3.000 hombres del ejército batistiano, los rebeldes tomaron los puntos militares más importantes de la ciudad, entre ellos un tren blindado que transportaba un importante cargamento de municiones para el ejército. La ofensiva rebelde provocó la rendición de los contrarios, golpe extraordinariamente desmoralizador para el enemigo. La batalla de Santa Clara fue una de las gestas más importantes protagonizadas por el ejército rebelde, esa que condujo al triunfo de la Revolución Cubana con el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Nosotros también, desde aquí, desde la memoria, queremos subrayar musicalmente aquellos hechos con sentimiento internacionalista y antiimperialista, hoy más necesarios que nunca. Y para ello hemos elegido un clásico, el Hasta siempre comandante del siempre recordado Carlos Puebla. Aprendimos a quererte

bestia, soplando el fuego, con un sombrero vueltao, pa' nuestro brazo, a todos los combatientes, en la parcela, y en la guerrilla, como semilla, y en la cantera, Manuel Parcela, Manuel Guerrilla, Manuel Semilla, Manuel Cantera. La senda ya está trazada y es tu marcha y es tu sonrisa, tu calma para la prisa como una trocha bien demarcada hacia la patria. Ya liberada, tus ideales son tus consignas, en tu fusil, esa es tu alegría, en la parcela, en la guerrilla, como semilla, y en la cantera, Manuel Parcela, Manuel Guerrilla, Manuel Semilla, Manuel Cantera. Para los que oís habitualmente este programa, esta música no se os hará algo lejano ni algo desconocido. Se titula El Abrazo, ya lo hemos puesto más veces en este programa de la memoria, y es una música traída desde los territorios de Colombia, desde esos territorios insurgentes durante décadas y que hoy de otra manera siguen manteniendo viva esa insurgencia. Por este programa de la memoria tenemos el orgullo de haber visto, mejor dicho, de haber oído pasar a personas como Jesús Santrich, siempre recordado y siempre querido, otros compañeros como los familiares de Jorge Adolfo Freiter, que también estuvieron aquí para hablarnos de la casuística de esos crímenes de Estado que siguen hoy latentes en Colombia, en la falta de justicia para con ellos. Y hoy, nuevamente, aquí en la 97, esa radio que sueña, tenemos el honor de tener con nosotros a Pacho Tolosa, Francisco Javier Tolosa Fuentes, un colombiano que tiene mucho que decir de la realidad de su país y también de la memoria de esa realidad. La realidad no solo se construye en el día a día, sino también desde lo que viene de atrás, aquello que fuimos, aquellos que fueron y aquello que nosotros queremos ser, una memoria proyectada también hacia la realidad de hoy en día y también, como no, hacia el futuro de una nueva Colombia más justa, más liberada y, por supuesto, más de los colombianos. Un saludo, Francisco Javier Tolosa Fuentes, Pacho Tolosa para los amigos. Bueno, buen día para todos y todas, para la radio 90, para 97, la radio, para el programa de la memoria y para toda la audiencia en el País Vasco que mantienen viva esta lucha de los pueblos. Lo primero sería preguntar, aunque suene un poco así, ¿quién es Pacho Tolosa? Bueno, Francisco Javier Tolosa es un hijo de un barrio de la frontera con Venezuela. Estudié en la Universidad Nacional Ciencia Política, pude acceder gracias a la educación pública cada vez más exigua en Colombia, esperemos que haya en este cambio de gobierno un cambio en esa política educativa, acceder a la educación superior, vinculado al movimiento estudiantil, al movimiento de derechos humanos. Me vinculo como docente y hago parte de un proceso de articulación que se dio al inicio de este siglo denominado Marcha Patriótica. Producto de eso y de una sistemática persecución, soy apresado en el año 2014. Se me imputa rebelión agravada sin armas. En esa aplicación del derecho penal del enemigo muy propia del Estado colombiano, me declaro prisionero político, prisionero de conciencia. Entro a formar parte, una vez salgo en libertad, la asesoría del proceso de paz que se desarrollaba en ese momento en La Habana, y de allí soy destacado para el cumplimiento legislativo del acuerdo de paz. Esto es un poco inexplicable fuera de Colombia, porque nadie entiende por qué una guerrilla y un Estado negocian 5 años para que luego todo pase por el Parlamento bajo las intrigas propias de lo parlamentario, bajo las tramoyas, decimos nosotros, los ires y venires de las mayorías parlamentarias, diríamos algunos del chantaje parlamentario, pero ahí intentamos estar en el año 2017 avanzando en la incorporación normativa, legislativa de lo firmado en La Habana. Para mí es un balance de entrada agridulce, un balance incompleto, y lamentablemente pues hoy todavía en Colombia padecemos de esas consecuencias de no haber avanzado en el respeto a lo firmado en La Habana. Actualmente me desempeño como docente universitario en la Universidad Nacional, el Departamento de Ciencia Política, producto de la persecución. También fui desplazado, estuve en Buenos Aires, en Caracas, en Cuba, bueno, intentando sobrevivir como tantos otros miembros de la y miembros de la diáspora colombiana. Has hablado, como no, de proceso de paz, de este proceso de paz que hubo en La Habana, que hoy en día de alguna manera está implementándose con sus claroscuros, pero también has mencionado la Unión Patriótica, producto también de otro proceso de paz y que luego conllevó la eliminación física de miles y miles de cuadros políticos y sociales y sindicales en Colombia. Bueno, García Márquez decía que en Macondo el tiempo es circular, no en espiral como decía Hegel, sino circular, y que parecíamos condenados a volver y volver sobre lo mismo. Y si queremos ir más allá, seguramente no solamente ubicaremos el genocidio y la Unión Patriótica, sino otros acuerdos de paz frustrados. Lo decimos aquí, ¿no? Desde que la corona española pactó en 1613 con el rey Bencos Biojó, que era un esclavo, bueno, un hombre esclavizado, realmente era un guerrero de Guinea-Bissau, llegó a Cartagena, hizo la primera rebelión de negros en América, creó un territorio libre que tuvo que ser reconocido por la corona en el Palenque, en la Matuna. Luego después la corona lo traicionó diciendo que al usar joyas de oro, como era su tradición africana, estaba ofendiendo al rey, ofendiendo a la corona española, lo capturaron y lo ahorcaron. Desde esos, hace más de 400 años, lamentablemente, todos los procesos de paz han terminado con aniquilamiento de los firmantes. Tal vez el más reciente y el más dramático fue la Unión Patriótica en la década de los 80 por la cuantía, un caso en el que el Estado colombiano está condenado. Pero incluso la guerrilla de la que formó parte el hoy presidente de Colombia, el M-19, su máximo comandante, firmante del acuerdo de paz, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado en plena campaña presidencial de 1990. Entonces hay una compulsión de ese Estado colombiano a incumplir. Lamentablemente no ha sido la excepción. Algunos hablamos sin tapujos de que hay un genocidio político en curso en Colombia, que esperamos que este nuevo gobierno le ponga freno, que ese genocidio político incluye a dirigentes, especialmente a líderes y lideresas sociales y a excombatientes firmantes del acuerdo de paz. Son 350 hombres y mujeres que en 5, 6 años, o sea, más de 2 muertos por semana, han sido asesinados desarmados, ¿sí? Sin cómo defenderse. O sea, un poco el balance que hacen muchos firmantes es: soportamos una guerra de 50 años para que nos vengan a matar en menos de 5 años de paz. Creo que ese es un indicador gravísimo de lo que ha sido lo que algunos llamamos también, sin tapujos, la perfidia del Estado colombiano. Acá un sector del Estado, y en medio de la impasividad, de la pasividad, llamémoslo así, de otro sector, ha violado todo lo firmado en La Habana, ha incumplido sistemáticamente, y los desarrollos son más bien exiguos. De la Unión Patriótica habría que reivindicar que justamente en el marco de La Habana han recuperado su personería y hoy tienen otro momento, hacen parte de la coalición de gobierno, pero todavía el ejercicio de memoria y de reparación integral, que es reparación política, que no es simplemente un tema individual, porque no se puede, en Colombia se ha querido despolitizar a las víctimas. Las víctimas del conflicto armado en Colombia, no son, con todo el respeto, no son víctimas de un terremoto, de un maremoto, de un tsunami, no son víctimas de un accidente de tránsito, no pasaban por allí. Son víctimas porque eran docentes rebeldes, librepensadores, porque eran dirigentes campesinos, porque eran lideresas de mujeres de la Junta de Acción Comunal, porque eran dirigentas del Movimiento de Derechos Humanos, porque eran líderes estudiantiles. O sea, tenían un, son víctimas en cuanto a realizar una acción política y social. Y esa, eso también hay que reivindicarlo. Y eso pasa pues claramente con la Unión Patriótica, que claramente, no sé, no, decía, no somos un partido revolucionario, no es el momento en Colombia, sino en una apertura democrática. Efectivamente, incluía sectores de la izquierda revolucionaria, pero también a sectores de la Iglesia Católica, a sectores de los partidos tradicionales que estaban de acuerdo con una moderada apertura, uno que otro sector pequeño de las fuerzas militares. Nunca la Unión Patriótica llegó a disputar una segunda vuelta en Colombia, no había la figura además, pero no era una amenaza para ganar la presidencia, y aún así, pero sí era una amenaza y fue una amenaza para la política tradicional en las pequeñas municipalidades. Y allí en esas municipalidades, que es donde empezaba a formarse el monstruo del clientelismo y la corrupción de los partidos tradicionales colombianos, allí a través del paramilitarismo y a través del contubernio con las fuerzas militares, se perpetró un genocidio en los pequeños municipios de Colombia. En Colombia, todo esto que has comentado también tuvo una plasmación o una reflexión importante en los acuerdos de La Habana, unos acuerdos que generaban una gran expectativa y una gran ilusión en sectores amplios, pero que luego poco a poco fueron como deslavazándose, dejando sin contenido aquello que se ha firmado, no se fue llevando a la práctica, y generó también una pequeña o una gran decepción, una gran frustración. Cuando hablábamos aquí en la memoria con el asesinado también Jesús Santrich, que ya nos comentaba eso, cómo iban surgiendo dentro incluso de esos firmantes de La Habana sus disensiones, sus formas diferentes de ver las cosas. ¿En qué punto se encuentra hoy todo eso? Mira, si le pudiéramos comunicar al mundo la desilusión, el golpe que ha significado para muchos hombres y mujeres que hemos dedicado la vida, no a ese acuerdo, a la lucha por la paz y por los cambios sociales en Colombia. A mí me correspondía mi labor de vocero de paz, además de defender en el Congreso los acuerdos, en medio de una cueva de Rolando que había en el Congreso, una gente que nunca había entendido lo que se firmó. O sea, tipos que eran elegidos en medio de compra de votos, tipos con claro contubernio con los paramilitares, terminaban decidiendo si se aprobaba o no se aprobaba el acuerdo. Entonces, ¿para qué se negoció 6 años en La Habana? Yo también tenía que cumplir una labor de pedagogía de paz. Ahí me correspondió ir a los denominados ETCRs, que eran las zonas donde estaban los guerrilleros en proceso de dejación de armas, a explicarles lo que se acordó y cómo venía avanzando. Y yo hoy digo, bueno, yo creía en los acuerdos. Es más, hoy lo digo, yo creo en el acuerdo de paz firmado en La Habana. Lo que no creo es en su implementación. Lo que no creo es en cómo se ejecutó. El acuerdo tiene un error técnico, yo tengo que decirlo acá. Una mesita, una subcomisión creada por el gobierno y los militares, y la FARC cayó en esa trampa, que se denominó la subcomisión técnica. Entonces, cuando tú miras, todo el acuerdo está planeado a 8 años, pero el desarme de las FARC fue firmado a 6 meses. Cuando las FARC terminaron el desarme y los containers salieron de las zonas, las normas, algo tan sencillo como la liberación de guerrilleros presos, ni siquiera se había podido dar, porque en Colombia había todo un viacrucis legislativo, parlamentario, eso tenía que pasar por una serie de etapas de lo que llaman tanto en Colombia el respeto al Estado de Derecho. Es el primer problema. Acá hay un acuerdo hecho, un acuerdo bueno, tal vez queríamos más algunos, pero un acuerdo, digo yo, decente, un acuerdo que puede ayudar a, hoy se cumpliese, a su integridad, en su integridad podría ayudar a desactivar la bomba humanitaria que tenemos en Colombia. Pero una vez el gobierno obtuvo por adelantado la firma de la dejación de armas, la correlación de fuerzas cambió diametralmente en La Habana, y una vez la obtuvo en la práctica, se cambió la correlación. Te pongo nomás el ejemplo de mi paso por el Congreso. En el primer semestre, con la FARC aún en proceso de dejación de armas, aprobamos 5 reformas constitucionales y aprobamos 3 leyes o 4 leyes. En la segunda etapa se aprobó una ley modificando el acuerdo y se aprobó un acto legislativo in extremis, una reforma a la Constitución que solamente pudo implementar este año, 2022. O sea, que fue aplazada por 4 años. Entonces, si tú miras, sí era distinta la actitud de los parlamentarios del Congreso cuando las FARC seguían manteniendo las armas. Ya habían hecho dejación en la práctica porque no las estaban utilizando, pero había una correlación distinta. Cuando esto se invierte, es un error garrafal, y yo lo digo, para mí es una equivocación. E incluso, ese acuerdo es tan mal hecho, el de dejación de armas, que se equivocan hasta en los días de cese al fuego y la dejación. No quiero caer en tecnicismo ni en filigranas que hoy se perderían. Lo segundo que yo tendría que decir es que el acuerdo tuvo golpes de otras facciones del Estado. Y acá hay otro punto. La FARC se levantó en armas contra el Estado colombiano, no contra un gobierno, pasaron 12 gobiernos. La FARC no se levantó en armas contra una rama del poder público, atacó igualmente la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. El acuerdo fue firmado por el Ejecutivo, en cabeza del Premio Nobel, presidente Santos, se desentiende en la práctica del acuerdo, deja la renegociación en manos de un parlamento en plena campaña electoral de 2018, que deforma el acuerdo, que incumple el acuerdo, y todo termina sometido a unas autoridades, al poder de la toga, digámoslo así, en Colombia, a la rama judicial, que empieza a despuntar, a modificar sustancialmente lo acordado. Voy a poner un aspecto que la Corte nos quitó. La Corte nos impidió que los denominados terceros civiles pudiesen acudir, fueran llamados por la jurisdicción de paz. ¿Qué significa esto? Que la jurisdicción terminó siendo una jurisdicción de combatientes, de soldados uniformados y de guerrilleros uniformados. Pero, por ejemplo, el gerente de la minera Drummond, Glencore, canadiense, que explota carbón a cielo abierto en el Cesar y que contrató grupos paramilitares para asesinar a los sindicalistas, no puede ser llamado por la jurisdicción de paz. Así sea evidente. Podrán ser llamados los militares que apoyaron a esos paramilitares. Entonces, este blindaje de la Corte a los terceros civiles, que incluye a grandes políticos, a grandes empresarios como del sector ganadero o como los de las transnacionales, afectó el cumplimiento de lo acordado. Y finalmente, la cereza del pastel, como guindilla dirían por acá, el fiscal general de la nación de ese momento, que es un personaje más que siniestro, de oscuros negocios en Madrid, ¿sí?, ligado directamente acá con el grupo Planeta, yo lo digo, señor Néstor Humberto Martínez Neira, conocido en Colombia como el abogado del diablo, porque haría palidecer el personaje de Keanu Reeves, entre otras, abogado del banco, del grupo Aval, de negocios del gran capital financiero en Colombia. Era un hombre que venía siendo cuestionado porque él fue el abogado, además no es penalista, es un abogado civil de empresas, venía siendo representante de las empresas involucradas en el caso Odebrecht de Colombia. Sobre esto hay abundante material periodístico, y sobre esto hay debates legislativos consignados. Y este señor, Néstor Humberto Martínez Neira, ¿sí?, que hace parte del grupo editorial Planeta con el periódico El Tiempo, que es propiedad del grupo Planeta, termina sacando de la chistera, ¿sí?, inventándose un proceso judicial contra las dos cabezas negociadoras del acuerdo de paz, Jesús Santrich e Iván Márquez. Ya había fracasado, no es el único montaje judicial. Hay montajes judiciales previos que también no nos alcanzaría el tiempo. Hay por lo menos 13 intentos de montajes judiciales previos a este, que tenían que ver con otros comandantes, ¿sí?, importantes de la guerrilla, relacionados con bienes, con narcotráfico, con asesinatos, bajo la matriz mediática de que la guerrilla seguía delinquiendo, como dicen en Colombia, para socavar la confianza del acuerdo de paz. Bueno, este lamentable hecho termina en el caso Santrich, donde se aprovechan de la invidencia de este jefe negociador, lo filman en una reunión sin audio y luego terminan adulterando el video y adulterando los audios para hacer creer que hubo una negociación de cocaína. Hoy todavía, según la DEA norteamericana, Santriz era el único gran narcotraficante que iba a negociar 10 toneladas de cocaína y no habían cuentas, no había producción, no había cocaína, no había nada, ¿sí? Pero además, ya es de conocimiento público en Colombia, no había narcotraficantes en esa operación, todos eran agentes de la DEA. Entonces, ¿cuál fue el delito? Y por ese delito termina rompiéndose el acuerdo, por ese supuesto delito, por ese montaje judicial. Acá el delito fue Néstor Humberto Martínez, que algunos diríamos fue un delito contra la paz. Creo que hoy todavía el mundo está en el deber de conocer, sin caer tal vez en este novelón en que nos metió, novelón macondiano que nos metieron ahí en Colombia, la DEA y la Fiscalía y el uribismo, sí es bueno conocer que acá hubo un incumplimiento sistemático del Estado colombiano. Pero hoy afortunadamente renacen las esperanzas. ¿Por qué renacen las esperanzas? Porque aunque haya habido una reactivación y yo diría recrudecimiento de la violencia en Colombia, también hay un desgaste sistemático de la salida militarista, de la salida fascista, y ese desgaste se expresa, entre otras, en el estallido social de 2019, 2020, 2021 y en la histórica presidencia de un exguerrillero. Y yo diría, para no entrar a catalogar al actual presidente de Colombia, un presidente que por primera vez no responde a las oligarquías santafereñas de Bogotá y Medellín. Bueno, nosotros tenemos por costumbre en el programa de la memoria, a mitad del programa, poner también un poco de música. Lo mismo que lo empezamos con música, lo terminamos con música. Vamos a escuchar otro tema. Es un tema viejo, lo hemos buscado por internet. No sabría decirte ni de qué grupo es, pero seguramente os sonará. Se titula Oigan muchachos y habla, cómo no, del comienzo de la lucha también en Colombia, la lucha guerrillera. Las tropas van pasando, porque si son tan machos, ¿por qué no están peleando? Oigan muchachos, las tropas van pa' afuera, porque si son tan machos, ¿por qué no se atrincheran? Que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía, y que se muchachos, Marquetalia está firme, Tolima y Río Chiquitos muy pronto serán libres. Oigan muchachos, si el mismo Jesucristo mandó a su delegado, mandó a Camilo Torres, que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía. Que se traigan la ayuda de los yanquis, que la guerrilla llevamos adelante, que la guerrilla llevamos adelante, que la guerrilla llevamos adelante. Si algo demuestra el pueblo colombiano y la insurgencia, la rebeldía colombiana, es precisamente paciencia estratégica en luchar por aquello que considera justo, en ir implementando esa ligazón con las masas y en pasar por encima de tantas coyunturas desfavorables y genocidas, como tú nos contabas, Pacho. Al día de hoy, del gobierno de Petro, ¿qué se puede decir? ¿Es el producto de toda esa insurgencia, de toda esa trayectoria histórica, con su parte de ilusión, con su parte de decepción, ¿cómo definirías el gobierno de hoy de Pietro referente a un poco a lo que siente la ciudadanía colombiana, los sectores más desfavorecidos y el futuro que puede ofrecer eso? Un comentario, porque la canción evidentemente remueve memoria, y es la relación, yo no diría estrecha, yo no sé cuál sería una palabra para decir más que estrecha, la casi equivalencia entre la lucha guerrillera en Colombia y la denominada cuestión agraria, o como lo denominamos nosotros, el irresuelto problema de la tierra. Y ahí quiero recuperar una cosa muy interesante que se hizo en La Habana, luego después fue despreciada en la implementación, que fue el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con 12 grandes intelectuales y dos relatorías adicionales de diferentes tendencias políticas, y todos van a coincidir: si no se desactiva el problema del campo en Colombia, la guerra va a continuar. Y el problema del campo, que estaba prendido, que estaba al rojo vivo en los años 60, cuando es de esta canción que menciona la denominadas zonas de residencia campesina de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero, perdón, se puede terminar convirtiendo, hoy, si estaba el rojo vivo en los 60, hoy está aún en un nivel superior, porque a partir de la década del 80, la denominada inserción de Colombia en el mercado, en la economía capitalista transnacional de la cocaína, ha implicado también otro combustible adicional para el problema agrario colombiano. Con la recurrencia del campesinado ante la inexistencia de reforma agraria a los cultivos de uso ilícito. Eso es lo primero, ¿no? Y esto lo relaciono con lo que viene, con el tema de Petro. Efectivamente, Petro representa un acumulado histórico. Entre otras, el mismísimo Acuerdo de Paz. El profesor Jairo Estrada diferencia la implementación, los resultados específicos, explícitos del acuerdo, de lo que podría llamarse el impacto histórico del acuerdo. Sí, el impacto histórico en términos sobre todo de las mentalidades, y yo como docente lo tengo que decir, de las nuevas generaciones. Del socavamiento de una serie de fantasmas que el fascismo colombiano utilizó. Eso ya hoy no tiene el asidero que tenía a finales de la década del 90, a principios de la década del siglo XXI. Creo que eso hay que validarlo. Y creo que Petro bebe y de alguna manera cobra el cheque, diríamos en Colombia. Aprovecha el mejor sentido de la palabra y corona una lucha que también ha sido histórica para él, ¿no? Petro tiene por lo menos 40 años vinculado a la lucha política, pasando por la lucha armada, la clandestinidad y la cárcel en el M-19, el proceso constituyente y de apertura democrática en la década de los 90, la lucha parlamentaria y también la administración local de Bogotá. Petro lee muy bien esa realidad y se monta, en el mejor sentido de la palabra, en esa rebeldía. Yo agregaría dos cosas. Yo comparto la tesis del estallido. Así como en Chile, el neoliberalismo tras 30 años en Colombia se hace insostenible y entrega unos guarismos más que... unas estadísticas más que dramáticas. Yo no dejo de reiterar, 21 millones de personas en Colombia viven con menos de $2 al día, incluyendo su habitación y su vestimenta. Yo digo 21 millones de personas. No sé cuántas veces el País Vasco cabe en ese mar de pobreza generado por 30 años de neoliberalismo. Yo reitero, el 66% de las familias colombianas no tienen ingesta de las tres comidas. Si desayunan, no almuerzan. Si almuerzan, no cenan, etc. Tienen dos o menos comidas. El 2 de cada 3 familias colombianas. Entonces no estamos hablando de un problema marginal. También ese problema urbano estalla. Entonces uno suma el problema rural irresuelto. El problema urbano estalla y la pandemia sirve también de chispa que incendia la pradera en ese momento, ¿no? Y se produce el paro de 2019, el paro 2021, está en poder el uribismo y repite por enésima vez la receta represiva. Y se genera un colapso también, que no se ha visto en Colombia, de las estructuras de represión. Porque, decían algunos autores, los estados dependen de la hegemonía, la legitimidad, sí, pero también de la coerción. En Sudáfrica no había hegemonía de los africaners, pero había un poder coercitivo innegable con un guiño internacional. Acá empieza a haber en Colombia una ruptura de la capacidad represiva del Estado desbordada por el pueblo, pero también un socavamiento a la hegemonía que había intentado aplicar el bloque hegemónico colombiano. Y tú empiezas a ver por primera vez en Colombia, en los barrios populares, cuestionando a la policía, porque sale a matar en el paro. Tú empiezas a ver ya en esa clase media, que también se iba creando con el neoliberalismo, que no existía previamente en Colombia, una serie de aspiraciones frustradas. Y tú ves también, y es el segundo elemento que explica Petro, sí, hay un estallido, pero también acá lo realmente histórico, porque han habido estallidos como el del 48, del 9 de abril, cuando la muerte de Gaitán. Lo inédito en Colombia es que por primera vez el bloque de poder, la oligarquía histórica colombiana, o como la queramos llamar, los de arriba, pongámosle ese nombre más genérico, son incapaces de imponer a su gobierno, imponer al presidente. Mira, en Colombia había una cosa que llamábamos la fila india, porque a diferencia de los demás países de América Latina que se movían de cuartelazo en cuartelazo, en Colombia los liberales y los conservadores, después de firmar la paz en Sitges y Benidorm, acá en la España franquista, en las playas de Franco, invitados por Franco, ellos sencillamente cada 4 años convocaban elecciones y no tenían que acudir a golpes militares, ganaban fácilmente. Pero por primera vez en 200 años, una oligarquía que fue capaz de imponer a un tipo como Iván Duque, un hombre aparentemente joven, sin experiencia política, sin representar a ninguna familia oligárquica, sin representar a nada, sin saber hablar. Hoy creo que es el segundo de Macri, una fundación de la FIFA. O sea, de ese tipo de decadencia estamos hablando. Ese hombre gobernó Colombia y era socio global de la OTAN. Bueno, ese tipo lo pudieron imponer en 2018, pero ya en 2022. Esas mismas fuerzas oligárquicas que eran nietos presidentes, de padres presidentes y de abuelos presidentes y más allá, y tú miras los Lleras, ya eran alcaldes de la corona española antes de la independencia, esos tipos que habían montado generación tras generación no fueron capaces de montar a nadie contra Petro. No fueron capaces ni siquiera de unificarse contra Petro, porque si se unifican, tal vez Petro no hubiera podido ganar. No, unos se fueron por la salida de la extrema derecha, otros, el partido de gobierno ni siquiera presentó candidato a primera vuelta. El partido fascista no logró sacar candidato a primera vuelta. No, intentaron con un outsider, otro sector intentó aplacar a Petro, domesticar a Petro, y ahí se le fue metiendo suavemente, pero ni siquiera hubo consenso. Yo creo que esa tensión en el bloque de poder es una cosa inédita en Colombia, es una expresión de la crisis de la hegemonía, tiene que ver en parte con el proceso de paz de La Habana, que quedaron heridas irresueltas por ahora entre los sectores predominantes del poder en Colombia, representados por Santos y Uribe. Y pues finalmente yo agregaría que hay una gran expectativa. O sea, la gente votó esperanzada por Petro. Esperanzada primero por el estómago, ¿no? O sea, no es el voto a favor de Petro, no es un voto altamente ideologizado, no, es un voto que tal vez no leyó el programa de Petro, pero es un voto de cansancio similar al que hubo en Argentina hace 20 años, cuando dijeron cualquiera menos los de siempre. Fue un poco lo que se expresó. Hay un reto grande porque obviamente los poderes fácticos de Colombia son muy fuertes y no pasan solamente por Colombia. Hoy hay esperanza. Uno, en las medidas sociales, ahí hay unos pequeños avances en términos de ajustar esas finanzas del Estado que quedaron destruidas después del gobierno del uribismo, aunque no es fácil en medio de la actual convulsión económica global. Segundo, hay unas esperanzas, sobre todo en los territorios rurales, de que ahora sí haya una paz. Y ahí viene la política de Petro, en la que algunos movimientos sociales, defensores de derechos humanos, coincidimos de buscar la paz completa. ¿Qué es la paz completa? No caer en el error de solo negociar con uno de los grupos armados porque ya pasó en el 57 con las guerrillas liberales que se desmovilizaron, y las FARC, que eran 40 hombres, en Marquetalia terminaron siendo más de 40 frentes, 80 frentes. Luego pasó con el M-19, tal vez la guerrilla más vistosa de los años 80, se desmovilizó y quedaban, de los cinco, decía el presidente Gaviria, de los cinco grupos guerrilleros solo que ya no quedan sino dos. Bueno, esos dos generaron las acciones militares más fuertes en la década de los 90, ELN-FARC. Luego ahora se desmoviliza las FARC y hoy, de las 16 zonas priorizadas por el gobierno nacional, yo diría que el Estado colombiano si acaso controla una. Han sido la guerrilla del ELN la que ha tomado el control de ciertas zonas, las disidencias o las resurgencias o los nuevos grupos armados como la Segunda Marquetalia o disidencias de las FARC, las que toman el control de otras zonas o disputan otras zonas. Grupos paramilitares han entrado a copar territorios como el sur de Córdoba, y también mafias transnacionales como el cártel de Sinaloa vienen apoderándose de territorios. Entonces ya incluso la Cruz Roja en Colombia no habla de un conflicto, sino de cinco conflictos. Podemos discutir si son cinco, son siete y medio, 44 y 1, bueno, no sé. Eso habrá que discutirlo en terreno y creo que es información demasiado compleja. Lo concreto es que si se negocia con un solo grupo, se pone en riesgo de genocidio a ese grupo. Entonces ahí compartimos con el presidente Petro que hay que negociar simultáneamente en muchas mesas, pero en un único proceso de paz. Ahora, el escollo más grande sin duda es reconocer el carácter político del conflicto, que surge el problema de la tierra, que surge el problema de la democracia o del régimen autoritario en Colombia, esos dos aspectos, y que ha tenido unos actores históricos que se han transformado, pero que mantienen su permanencia en los territorios. Grupos guerrilleros que ejercen la rebelión, grupos paramilitares que ejercen la contrainsurgencia, y el Estado que ha ejercido tanto funciones estatales legales como terrorismo de Estado. Si desconocemos esa historia, esa memoria del conflicto, terminamos cayendo en la vulgaridad que han propuesto ciertos sectores del santismo actualmente en Colombia, que es ubicar a todos los grupos armados y todo el conflicto como multicrimen. Organizaciones multicrimen, mafias, la otra teoría, bueno, todas son muy similares, Convención de Palermo de la ONU. Mira, el conflicto de Colombia no es el conflicto de las maras del Salvador, ni es el conflicto del AMPA o de la delincuencia común en las favelas de Río o en Sao Paulo. El conflicto colombiano sigue teniendo una articulación directa con los problemas históricos. Si tú me permites a mí, es una transmutación, pero es el mismo conflicto del 48. O sea, son casi 80 años de guerra, que obviamente la guerra no queda estática. Si la guerra de los 100 años no fue igual los 100 años, pero claro que hubo una continuidad en el conflicto. Eso pasa hoy en el conflicto colombiano. Si nos equivocamos y creemos que el problema es simplemente un problema de bandidos, ¿sí?, de sometimiento al orden jurídico colombiano y no de resolver los orígenes del conflicto, cometemos otra vez errores, como pasó con el M, como ha pasado en otro proceso de paz. Pues bueno, se nos va echando el tiempo encima, se nos va acabando el tiempo del programa y solo nos queda despedirnos también con música y agradecerte, Pacho, la presencia aquí en este programa de La Memoria. Esperemos que no sea la última vez que podamos hablar contigo y sobre todo esperemos que ese proceso que está en marcha en Colombia, que sigue en marcha en Colombia después de décadas, que hoy toma unas características diferentes, pues llegue, como se suele decir, a buen puerto. Y ese buen puerto no puede ser sino una victoria de la justicia social, de la democracia, para las grandes mayorías colombianas. Sí, cerraría solo diciendo, no hay posibilidad de paz completa, como dice el presidente Petro, si no se consolida en Colombia un proceso de cambio político. Hacer que el gobierno de Petro, que es una victoria electoral, se convierta, como en otros países latinoamericanos, en una perspectiva de transformación. Y yo agregaría, no es posible consolidar este proceso de cambio en Colombia si no, simultáneamente no se avanza en la paz total o en la paz completa, porque sería condenar a una guerra civil, a una guerra interna, a un gobierno que apenas está apropiándose, en el mejor sentido de la palabra, del ejercicio de poder del Estado. Entonces yo creo que son procesos simultáneos. Cambio político, paz completa, se complementan y hacia allá queremos meter el hombro desde los movimientos sociales, desde la academia crítica, muchos compañeros y compañeras. Y agradecer acá al País Vasco, a todas las personas que han brindado su hospitalidad, este espacio para conocer también los conflictos y las realidades de ese territorio y también exponerlas con las dificultades y virtudes también que tenemos de lucha que podemos tener del pueblo colombiano. Yo confío en que en la ternura de los pueblos, como lo es la solidaridad que decía Che Guevara, hay buena parte de la clave para avanzar en cambios democráticos tanto a nivel general, a nivel global, como en cada nación en particular, y de alguna manera pues los pueblos vasco y colombiano están unidos en su lucha. Muchas gracias por este espacio, compañeros y compañeras. Pues gracias a ti, Pacho, y vamos a despedirnos con la música, como no, de un paisano tuyo, de Julián Conrado, ese hombre que... El alcalde de Turbaco. Efectivamente, tan conocido en la música como ahora que ejerce de alcalde de su pueblo, ¿no? Sí. Una cosa bonita, bonita, bonita. Y bueno, vamos a cerrar esta entrevista y creo que casi el programa con una canción que se titula precisamente Soy del Pueblo, que es de donde eres tú, de donde es él y donde el sentimiento también es el nuestro. De ahí somos nosotros. Bueno. Agur. Alfonso Cano, primo de Oro Jiménez, en Casa Verde. Yo soy del pueblo, yo soy del pueblo. Tomo la palabra, yo hablo por el pueblo. Me la permite, señor juez. Vengo a decirles que eso que llaman justicia es la más grande de todas las injusticias. Así es que condenéme de una vez. No me preocupo, ni me preocupo. Soy revolucionario y por eso soy un hombre. Yo no sé temblar. Palabras a ustedes y los asusto, y no es mentira, sé que les causó disgusto y por eso me van a encarcelar. Las puertas de los colegios para mí fueron cerradas porque decía la verdad. Eso no les agradaba, por eso decían no hay cupo cuando estudiar yo llegaba. Decían que era comunista, que siempre las embarraba. Pobrecitos lavaperros de este sistema podrido. La verdad es más dura que el hierro, por eso no la han fundido. La verdad es que en este pueblo se encuentra unos bandidos que nos compran y nos venden para llenarse el bolsillo. Siento perdido y aquí les digo.